estrellada. Era la luz de mi amada en aquel ventanal. Sí, la quería. De aquí. Cada vez con más fuerza es inimitable. Jorge Belly. Sé que su amor estará ella entregando. Late en mi pecho un dolor y lo quiero evitar. Si la quería, quiero encontrar otra vida muy lejos de aquí. De aquí.